Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 18 de abril. Andalucía por sí ha dado a conocer a dos de sus integrantes de cara a la lista que presentará las próximas elecciones locales del 28 de mayo. Se trata de Francisco Gómez Villalba y Elizabeth Rodríguez, quienes ya formaron parte de las listas andalucistas en anteriores comicios, ocupando el primero de ellos cargo de concejal con ostentación de delegaciones y siendo alcaldable en el año 99. Francisco Gil ha explicado que han formado una formación política que pueda enmendar muchos de los problemas que detectan en la gestión del actual equipo de gobierno, postulándose como una alternativa. Francisco Gómez, por su parte, ha puesto como ejemplo la gestión andalucista desde 2003 a 2011 frente a la actual de Isabel Gómez y ha recordado algunas actuaciones en materia de aparcamiento y movilidad. De lo que se trata, hacia dónde vamos. Y lamentablemente, lo que estamos teniendo en estos días es que muy posiblemente haya empresas de la piel que tengan que abandonar la población por culpa de que está campando a sus anchas una especulación del terreno que quien únicamente puede permitir que eso no ocurra es el equipo de gobierno actualmente en el ayuntamiento. Porque tengo que explicar a todo el mundo que la alcaldesa de Ubrique es la máxima autoridad urbanística de la población. Entonces, un tema tan importante para la población como este, que nos va a llevar a los ubriqueños a tener que plantearnos en un futuro cuál es nuestro día a día, nuestro puesto de trabajo, cómo se afronta el día a día de tener que ir al trabajo simple y llanamente por la mañana. Es decir, ¿dónde vas a estar a las 7 de la mañana trabajando? ¿Vas a estar en Ubrique o vas a estar en la Sierra de Cádiz trabajando? Esas cosas, sinceramente, para nosotros no son nada serio, no son nada, es decir, son bastante serias y no es ninguna broma. Y la verdad es que las tenemos que poner encima de la mesa y nosotros queremos confortar nuestras ideas con el resto de partidos y que veamos que esto no debería de ocurrir en Ubrique. Y sin más, pues simple y llanamente pasar a presentaros a mis compañeros, que son gente que han estado ahí con nosotros durante estos 4 años planteando esta propuesta andalucista para Ubrique, y cuando lo empecéis a escuchar, pues se vaya a dar cuenta que a lo mejor el último que ha llegado aquí he sido yo, sinceramente, porque el andalucismo es algo que en Ubrique ya lleva mucho tiempo consensuado y vais a ver que es una alternativa a lo que actualmente tenemos, y el que quiera optar por esta opción, pues aquí vamos a estar, y bueno, y durante la campaña nos haremos un poco ver, porque es normal, tenemos que estar en la calle y confrontando ideas con todo el mundo, pero aquí tenemos este poquito de tiempo en Radio Ubrique y lo vamos a aprovechar para que vayáis conociendo a mis compañeros. Nosotros tenemos también que pedir disculpas porque se cometen errores. Yo sé que en el primer tramo de lo que es la pavimentación de la calle Torres se cometieron errores, ¿vale? Nosotros pusimos el canto rodado, el pavimento que querían los vecinos. Pero bueno, los trabajadores o quien dirigió la obra aquella salió mal. Y tenemos que asumirlo. Y no pasa nada porque los políticos pidan disculpas. Pero en el resto del casco antiguo que se remodeló todo y arreglar una calle es también meterle canalizaciones, etcétera, etcétera. No es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Alfartar y echarle, que está muy bien también. Pero bueno, este equipo de gobierno actual se ha movido en los 2 últimos años. En los 6 años anteriores no ha hecho absolutamente nada. Yo voy a referirme a cosas que hemos hecho. Si ustedes quieren, empezamos por el tema del Barbadillo. El Barbadillo se cogió en un estado lamentable. Se hizo el Barbadillo. Se siguió haciendo la política de aparcamiento. Yo creo que Ubrique hoy tiene un caos en movilidad, que bueno, también son lodos y errores del pasado. Yo recuerdo que corporaciones del Partido Socialista, ¿no?, de alcaldes anteriores, ha habido unos esfuerzos extraordinarios porque el Llano del Prado fuera el centro neurálgico de Ubrique y que el aparcamiento de 180 plazas global en todo el llano siempre se estuvo negociando con los propietarios antiguos, que eran muy difíciles de llevar a un acuerdo, y costó trabajo a todos los compañeros de la corporación, porque para mí la política municipal siempre tendrá un respeto todos los compañeros que se presenten por cualquier partido, independientemente de que estemos de acuerdo con sus políticas, de que discrepemos, pero por el Llano del Prado se hizo un gran esfuerzo por parte de todas las corporaciones, y especialmente la de los socialistas. Y que ahora, años después de haber habido un consenso entre todos, después de que Javier Cabeza saca hacia adelante unos acuerdos donde el subsuelo es de los ubriqueños, es público, no es privado. El subsuelo hemos luchado porque sea público, para que se puedan hacer obras de aparcamiento, que es lo importante para Ubrique, la movilidad, ¿eh? Y la facilidad para el comercio, para los ciudadanos, para los servicios. Pues llega esta señora y yo no lo entiendo. No lo entiendo porque se ha cargado esa bolsa de aparcamiento. Que sí, que han dado una alternativa menos buena, mucho más lejos, que estoy de acuerdo con que allí van también aparcamientos, pero eso lo van a pagar las generaciones futuras de Ubrique, la movilidad y el caos que hay hoy en cuanto a la circulación y tal, se va a pagar. Entonces, todas estas cosas te llevan a protestar y a intentar arrimar el hombro y a estar en política. Cambiamos de asunto. Siguiendo con la programación, de la ciencia nos lleva de calle. Mañana miércoles está previsto el taller Las piezas del puzzle, la biología del desarrollo. En él, científicas del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo enseñarán en qué consiste su trabajo y explicarán cómo funcionan los elementos que componen la vida. Se desarrollará en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou y está dirigido a estudiantes de sexto de primaria. Efectivamente, el miércoles va a ser un día intenso de actividades porque, como tú bien dices, vamos a tener el taller dentro de lo que está programado dentro de los centros educativos. Se va a dar en el día de los remedios Francisco Fatou, dirigido a estudiantes de sexto de primaria de 10 a 2. Vamos a tener también el mismo miércoles un cuentacuentos también para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria. Vamos a tener una conferencia a las 12, también vamos en los remedios concretamente, que se va a llamar la drosophila, la mosca que ayuda a entender nuestras enfermedades. Va a versar fundamentalmente la drosophila melanogaster, que es el principal insecto que se ha utilizado en todos los estudios biológicos inicialmente para entender, yo creo que caracterizar casi todos los comportamientos biológicos en cuanto a crecimiento, reproducción, genética, etcétera. Y, por último, la que tú te referías también, el propio miércoles a las 6 de la tarde, vamos a tener una actividad abierta al público en general, que será también en los remedios, que se llama ¿qué son y para qué sirven las células madre? Algo que estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra células madre en los diferentes medios de comunicación, pero no está de más que venga un experto a contarnos qué es, por qué se le llama células madre, qué se espera de las células madre y qué esperanzas hay en cuanto a la investigación en el futuro de cara a las células madre. Yo creo que es una de las conferencias más interesantes que podemos asistir, no solo dentro de Ciudad Ciencia, sino en el espectro general de la divulgación científica, y también aprovechar para animar a los oyentes de Radio Ubrique a que el miércoles a partir de las 6 se acerquen por los remedios, porque es una conferencia muy, muy, muy interesante. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la séptima edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones, en el que pueden participar todos aquellos que así lo deseen, tanto profesionales como aficionados a la fotografía. La temática será el evento, que durante el próximo 6 de mayo se celebra en la localidad, pudiéndose inmortalizar cualquier momento, decorado, personaje o actividad que representen el ambiente y la naturaleza de dicha fiesta. Las fotografías deben presentarse del 8 al 31 de mayo en papel, con unas medidas mínimas de 30 por 20 centímetros, indiferentemente en sentido horizontal o vertical, sobre soporte rígido. En este concurso se han establecido tres premios de 300, 200 y 150 euros respectivamente. Por su parte, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la cuarta edición del concurso de cuentos y relatos, con el objetivo de fomentar la animación a la escritura y la lectura en todos los colectivos, así como desarrollar la creatividad y la capacidad para producir textos propios. La temática de la narración debe estar relacionada con Ubrique y pueden participar todos aquellos residentes en el municipio que lo deseen, estableciéndose por edad hasta 5 categorías. Solo se podrá presentar una narración por participante, que debe ser inédita valorándose la originalidad, creatividad y calidad, así como su presentación y redacción. El plazo de presentación estará abierto hasta el 12 de mayo a través del correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientourique.es. Hablamos ahora del Club Senderismo Tres Caminos, que ha anunciado la no celebración de la Ultra Travesía Gibraltar-Ubrique en este año 2023. Un evento cuyo interés trasciende lo deportivo y que aglutina a centenares de personas entre los 200 participantes, organización y aficionados que abarrotan los metros finales. Tras tener que aplazarla en 2022 al mes de noviembre por encontrarse en el periodo de alto riesgo de incendio, y con la intención de consolidarla en el calendario sin tener que depender de una mala climatología, la Junta Directiva tomaba la decisión de celebrarla en los meses de abril o mayo a partir de 2024, dejando pasar la edición de este año por la premura de tiempo y la coincidencia con las elecciones municipales. Fue un comunicado que tuvimos que hacer, pues muy a nuestro pesar. Ya, como todo el mundo sabe, ¿no?, desde el año pasado, desde la última que organizamos, la última edición que se organizó, ya tuvimos bastantes problemas y bueno, tuvimos que realizarla una vez que teníamos todo ya todo preparado para que se celebrara esta edición. Pues bueno, pues un comunicado de la dirección del Parque de los Halcones Locales pues nos decía que la prueba no se podía celebrar porque por los problemas que todos sabemos que sufrimos el año pasado de incendios. Y bueno, pues tuvimos que, una vez que estaba todo organizado, tuvimos que buscarle una fecha ahí, que bueno, lo tuvimos que celebrar en noviembre. Todo se precipitó, fueron muchas cosas que tuvimos que volver a organizar desde el principio, mucho papeleo también. Y bueno, esto se celebró con bastante éxito, gracias a Dios, porque era una fecha que era nueva para nosotros. ¿Qué pasa? Que este año ya, pues bueno, para la próxima edición, el parque ya nos advirtió de que era imposible ya que no contáramos más con esa fecha, que aunque anteriormente se había venido celebrando en septiembre, como siempre lo celebrábamos, que ya no contáramos más con esa fecha. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues no hemos tenido que poner a trabajar con una nueva fecha que no sea ni en temporada de incendio, ni tampoco tenemos posibilidades de organizarla en temporada de lluvia abundante, como puede ser un mitad de octubre, noviembre, que es un mes muy muy lluvioso. Tampoco podemos organizarla por la orografía que transcurre esta prueba y la logística que lleva con bastante agua. Una prueba de 100 kilómetros está abocada al fracaso, puesto que ya el año pasado, pues bueno, nos vimos con problemillas para que coches de avituallamiento, que llovió una semanilla antes de la prueba, y ya nos vimos que hubo coches que tuvieron que quedar en la carrera del caballo, no pudieron llegar a Marín porque patinaban, los todoterrenos se metían hasta media rueda para poder llegar a darnos avituallamiento. Entonces, también en invierno descartamos porque con agua hay zonas en las que nos quedaríamos sin avituallamiento. ¿Qué pasa? Pues lo único que barajábamos este año era ya meterla en mayo, abril, mayo, con el problema que teníamos, mucha precipitación en todo lo que son permisos, papeles, arreglarlo, todo era muy precipitado desde noviembre, de final de noviembre, empezar a arreglar papeles ya para la próxima prueba, que teníamos que abrir inscripciones en febrero, y no íbamos a tener toda la documentación ni nada preparado. También nos encontramos este año en el problema de que, bueno, se metían también las elecciones. Entonces los ayuntamientos también están volcados en elecciones, nos decían que arreglarnos papeleo, que si facilitarnos cosas para ahora, para mayo, era bastante complicado también, porque son muchos ayuntamientos los que colaboran. Claro. Y entonces, claro, entre una cosa y otra, pues bueno, muy a nuestro pesar, tuvimos que decir, mira, tenemos que aplazar pruebas, no podemos, por mucho que nos diga el corazón, tenemos que hacer las cosas con cabeza, y nada, tomamos la decisión, la directiva, de que este año se aplazara, se dejara correr, y ya está, y para el año que viene, pues Dios dirá. Sí, la pandemia tuvimos que parar, lógicamente, claro, como se pararon todas las competiciones deportivas, se paró todo. Y lo demás, pues bueno, nosotros siempre veníamos celebrando en septiembre con un éxito rotundo, porque veníamos ya del parón de verano, que las competiciones, este tipo de competiciones se retoman en octubre, se retoman en septiembre, octubre, Y claro, la gente estaba deseosa de empezar, empezábamos nosotros en septiembre y bueno, tenía una acogida terrible, en pocas horas se acababan las inscripciones que sacábamos y era un éxito todo. Pero claro, también comprendemos que nosotros dependemos del parque de Alcorcón Nocales en su 95%, y si la dirección del parque dice que bueno, que por problemas de incendio pues no nos dan permiso, pues tenemos que acatarlo y no hay nada más que hablar. Sí, claro, el problema de incendio siempre lo vamos a tener todos los años. El problema es que, claro, nosotros este año era que como nosotros habíamos celebrado las pruebas en noviembre, sí. Ya para la única fecha que nos quedaba para este año era celebrarla en mayo. En mayo, como te he explicado antes, sí, sí, pues se nos juntaba que no había tiempo de preparar todo el papeleo que se nos solicita, que estuviera a tiempo. Nosotros teníamos que sacar las inscripciones en febrero ya y no nos daba tiempo a preparar todo el papeleo, a los que llegaran los permisos, tráfico, todo lo que tenemos que gestionar. Uh-huh. Y aparte también, claro, como te he dicho, los ayuntamientos se veían también un poco, ayuntamientos de Jimena, ayuntamientos de Ubrique, como de Jimena, como de La Línea, como de todos los castellanos, todos los pueblos que pasamos, están involucrados en el periodo de elecciones que tenemos ahora para mayo. Y cerramos con Jorge Fernández, que volverá a representar a España en el Campeonato de Europa de Fitness Bodybuilding. El ubriqueño resultó elegido para formar parte de la selección española en la cita que se celebrará del 4 al 8 de mayo en Santa Susana, en Barcelona. Tras dar el paso a la categoría profesional, en la que consiguió ser cuarto del mundo, la dificultad para competir con una mayor frecuencia ha hecho que vuelva a la de amateur, en la que ya ha conseguido dos primeros premios internacionales en su primera prueba del año. Jorge Fernández volverá a lucir los colores de la selección para representar al combinado nacional en las categorías senior y máster dentro de la categoría de hasta 90 kilos. Para cualquier deportista, dicho, que aspira a llegar a lo más alto, llegar a defender a tu país en una competición internacional es lo máximo. Lo escuchamos. Pues como siempre digo, cualquier deportista que aspire a llegar a lo más alto, siempre lo digo, estar en el equipo nacional defendiendo a tu país en un campeonato de Europa, en un mundial, es que es lo más grande que le puede pasar a un deportista. Lo sigo disfrutando igual, los mismos nervios a la hora de salir, la misma intriga y con la misma ilusión de siempre. Uh-huh. Querer defender a España en un campeonato nacional, bueno, un campeonato nacional, en un internacional oficial, que es como campeonato de Europa o mundiales, que ya digo, no creo que el cuerpo se acostumbre nunca a esto. Bastante duro, la verdad, porque he sido muy enfocado este año a las competiciones, ya que tenía bastante. Y bueno, pues como siempre digo, sarna con gusto no pica y lo hemos podido sobrellevar. Bueno, sí, es un peso en el que me he quedado estable, el cuerpo se ha mantenido ahí y vamos a sacarle partido a esta categoría. Porque anteriormente hemos competido en menos de 85, hemos podido subir algunos kilos más y entrar en esta franja de peso, de 85 a 90. Siempre vivo los deberes hechos, yo a medias no voy a ningún lado. Pues a ver, bien, iba con bastante ilusión, parte iba confiado porque había hecho buenos resultados dos semanas anteriores en Inchete, entonces eso quiere que el seleccionador parte del ojo lo tenga puesto en ti. Bueno, la parte que corresponde al seleccionador, nada, nos dio la enhorabuena por la puesta en escena que ofrecimos. Hay algunos que no van al 100% porque requieren un procedimiento más largo porque tiene campeonato más a largo plazo y no están todavía en el punto de competición como el que yo presenté en ese momento. Entonces, evidentemente me dio la enhorabuena y que siguiera así que conseguiríamos grandes resultados. Sí, fuera parte yo también tengo la semana que viene una competición internacional en Praga. Entonces ya te digo, vengo estando la puesta a punto. Que suene el himno nacional, porque eso suene quiere decir que estás ahí en medio con tu medalla de oro y ya te digo, en un internacional que suene el himno de España, ¡buah! Eso te pone los pelos de punta cualquiera. Posibilidad siempre hay, ya según es lo que te encuentres en la línea de competidores. Que ya te digo, yo puedo ir bien, pero no sé cómo pueden ir presentándose los demás. Sigo siendo igual, sigo siendo muy férreo a hacer una dieta dura, estricta y ser constante con ella. Uh-huh. Porque es lo único que te da los resultados. Eso es para mí es como el bailar, eso es subirte al escenario, ya fluyo solo. no te puedo decir que hago esto, ni hago, ni tengo una rutina, ni tengo, simplemente me dejo llevar por las sensaciones. Me van a pedir la pose obligatoria, voy a sacar lo mejor de mí, voy a brillar como sé hacerlo y que sea lo que Dios quiera. Pues la verdad que sí, este año puedo decir que tengo el apoyo de la Fundación López Mariscal, que me está ayudando muchísimo, el cual agradezco de corazón, porque la verdad que es una cosa de que tenía ganas de que alguien pudiera darme ese pequeño apoyo económico. Pues fue el primer campeonato, iba con más nervios que en otra vez, porque de haber bajado de profesional a amateur, digo, a ver qué me encuentro, no sé qué ocurrirá, me encontraré grandes rivales, pero a ver, cuando va uno con los deberes bien hechos, como tú bien dices, y demás, poco puede fallar para que los resultados sean buenos. No, en un campeonato como son de libre asignación, digamos, que va uno quien quiere y quien puede costeárselo, pues te van encontrando diferentes rivales. Igual a Bameón, en el ámbito nacional o regional, pues te encuentras los mismos competidores. La temporada bastante movida, porque, bien dice, tengo la semana que viene Praga, a la siguiente tengo el europeo en Santa Susana, a la siguiente tengo Malta. Entonces ya te digo que según vaya viendo el calendario, iré optando por unos campeonatos u otros. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.